Nos quedamos ya en uno de los apartados característicos en nuestra programación de verano. Ya saben que los martes, al igual que en otras oportunidades, nos estamos centrando en el ámbito de la salud, salud y verano. Ya la pasada semana iniciamos esta sección que ya decimos, cada semana va a abordar una temática relativa a este periodo estival. Y hoy en concreto ya les anticipamos que vamos a quedarnos con lo que es la seguridad alimentaria. Gracias a la colaboración de la Delegación Municipal de Salud, les ofrecemos, como decimos, también este espacio, que irá contando con distintos profesionales en este ámbito. Hoy en concreto, por ejemplo, tenemos al otro lado del hilo telefónico al veterinario Francisco Roldán, al que vamos a pasar ya a saludar. Francisco, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con este tema muy importante, con la llegada siempre del verano, como es la seguridad alimentaria, evidentemente, ¿no? Como todos podamos imaginar, por el aumento de las temperaturas, lo que conlleva incluso que tengamos que extremar esas medidas de prevención, de precaución, ¿no? Efectivamente, claro, al aumentar la temperatura crean un ambiente favorable para la multiplicación de bacterias, que son al fin y al cabo las que van a producir la intoxicación alimentaria y el deterioro de los alimentos. Pues desde ya les comentamos a nuestros oyentes que deben estar muy atentos, porque son temas muy interesantes los que vamos a abordar durante los próximos minutos en lo que es la manipulación de alimentos, lo que es su preparación, la conservación en estas fechas, algo que en definitiva hacemos cada uno de nosotros cada día. Así que ya digo que tema muy importante, que vamos a comenzar, si te parece, Paco, por qué debemos exigir, ¿no?, a un alimento. Bueno, ante todo que sea inocuo, que no nos dañe, ante todo, es decir, hacernos de alimentos de sitios que están registrados sanitariamente y que nos dan una garantía. Por otro lado, un alimento debe ser nutritivo, es decir, que este alimento, todas sus proteínas, vitaminas, estén intactas, puedan ser utilizadas por el organismo. También que ese alimento tenga las características organolépticas deseables, que si compramos un tomate, que sepa tomate, si comamos leche, que sepa, que tenga características sensoriales propias del alimento, ¿no? Y sobre todo también, si el alimento está acogido a la norma de calidad, pues que cumpla las dichas normas de calidad. Pues hablando de calidad, ¿qué entendemos por calidad de un alimento? Bueno, ante todo, la calidad es un concepto relativo, pero hoy día calidad alimentaria entendemos como aquel alimento que tiene una calidad nutritiva, así que todas sus proteínas, vitaminas están intactas, una calidad organoléptica, que tiene esas características sensoriales de olor, de sabor, de textura adecuada al producto, y también, como no, lo hemos dicho, que ese producto, una calidad microbiológica, es decir, que ese producto no tenga microbios, gérmenes, bacterias que nos puedan dañar, nos puedan enfermar. Bueno, pues si te parece, Francisco, entramos en lo que podría ser una clasificación de los alimentos según su vida útil. Desde el punto de vista de la utilidad de los alimentos, hay tres grandes grupos: los alimentos perecederos, es decir, aquellos que su vida útil es inferior a 3 meses, aquellos alimentos que, segundo grupo, serían alimentos que su vida útil son los semiperecederos, una vida útil entre 3 y 18 meses, y los alimentos no perecederos, aquellos que su vida útil es superior a 18 meses. Quiero decir que en principio todos los alimentos son perecederos. Hay excepciones, en el caso, como puede ser el caso del vinagre, el caso del vino, son alimentos que prácticamente no tienen fecha de caducidad, ¿no? Los podemos encontrar en los establecimientos alimentarios sin fecha de caducidad porque no son perecederos. Es verdad que hay otros, como pueden ser las harinas, las pastas, alimentos muy deshidratados, muy desecados, que tienen una vida bastante larga, ¿no? Pero realmente no perecedero es un término que se usa en el argot de la seguridad alimentaria, pero realmente todos, como digo, tienen su vida útil, excepto el vino y el vinagre. Pues cuando hablamos, esto sí lo quiero recalcar, es importante, cuando hablamos de alimentos perecederos, es decir, aquello que dijimos que duraban una vida útil menor de 3 meses, en el envoltorio, en el etiquetado, tiene que aparecer día, mes y año. Es decir, es lo que es la fecha caducida. En estos productos, al ser perecederos, ya sean carne fresca refrigerada, sean leches pasteurizadas, pescado refrigerado, son muy, muy delicados, son muy fácilmente alterables por las bacterias. Entonces, más de esa fecha de caducidad no se deben de consumir, porque hay un riesgo de intoxicación alimentaria, ¿vale? En el grupo segundo de alimentos semiperecederos, aquellos que consideramos una vida útil entre 3 y 18 meses, hablamos ya de, en el etiquetado tendría que venir el mes y el año. Hablamos, por ejemplo, de las conservas. Entonces, hablamos de fecha de consumo preferente, ¿eh? Aquí ya, si pasa algunos días, ¿qué ocurre? No hay un problema desde el punto de vista sanitario, de salud pública, si bien las características organolépticas deseables ya están ya mermadas, ¿vale? Eso es lo que hace un poco la diferencia. Uh-huh. Y en el caso de aquellos productos no perecederos, es decir, aquellos que tienen más de 18 meses de vida útil, como hemos dicho, las pastas, el vinagre, las harinas, aquellos productos que tienen muy poco contenido en agua, ¿eh? Entonces, aquellos, hablamos de un queso curado, un jamón serrano, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de consumo preferente antes de fin de el año que corresponda. Entonces, si pasa un poco más, ¿qué ocurre? Repito, no tienen las características organolépticas deseables, pero no tienen un riesgo para la salud. No obstante, siempre aconsejable respetar lo que indica el etiquetado, porque para eso el fabricante, el elaborador, ha hecho un estudio de vida útil, de un laboratorio de acreditado, para que garantice esa vida útil. Entonces, es muy importante ese estudio de vida útil de ese producto, porque todos los productos no tienen los mismos ingredientes, no tienen los mismos conservantes, y por lo tanto la vida útil de un producto concreto para un fabricante será X la vida útil y para otro fabricante será otra vida útil. ¿Por qué? Porque el proceso de elaboración, los aditivos, como digo, conservantes, son distintos en un producto y otro. Sobre la fecha de caducidad, la verdad es que solemos escuchar muchas veces, bueno, si te pasas varios días no ocurre nada. Supongo que esto depende del producto del que estemos hablando, ¿no? Porque habrá en algunos casos donde evidentemente habrá que pues respetar de forma más escrupulosa incluso esa fecha de caducidad, ¿no? Sí, cuando hablamos de fecha de caducidad, repito, hablamos de productos perecederos, que la vida útil es inferior a 3 meses. Entonces, la fecha de caducidad es muy importante de no pasarse de ella. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en realidad? Que muchas veces muchos industriales, muchos fabricantes marcan una vida útil sin hacer estudio de vida útil microbiológico, en laboratorial. Entonces hacen una vida útil un poco no real, no real. Entonces, por eso da el engaño. Entonces, es muy importante que ese fabricante haga el estudio de vida útil para que estemos seguros de que ese dura este tiempo y no menos o más. Es importante. Por ejemplo, Francisco, si nos comemos un yogur un par de días después, en principio no tiene por qué, bueno, de hecho no pasa nada, pero si estuviésemos hablando a lo mejor de un pescado o de algo más delicado, sí que todavía habría que tener más cuidado, ¿no? Por supuesto, démonos cuenta que riesgo alimentario exterior no existe, ¿eh? Eso es una premisa que hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque la cadena de frío, contaminación externa, contaminación cruzada, depende de muchas circunstancias que han podido influir en la contaminación de alimentos, ¿eh? Entonces, por eso también que el consumidor cada vez más elige su abastecedor, su proveedor, ¿no? Porque le da garantía que ayuda cabe, ¿no? Entonces, en la manipulación, todos los operadores económicos no hacen la misma manipulación, no hacen la misma conservación de alimentos. Entonces, de ahí que, claro, un pescado refrigerado en un sitio te da una mayor garantía y en otro te da menos garantía. Ya también depende de esas prácticas correctas de higiene, evidentemente. ¿Por qué se alteran, Francisco, los alimentos? Bueno, ya lo dijo Luis Pasteur, ¿no? Este gran erudito, este gran sabio, que los alimentos se deterioran porque hay unos seres vivos, unos microbios, unas bacterias, que son invisibles a los humanos y como seres vivos que son, pues necesitan nutrirse, necesitan alimentarse y son los responsables de este deterioro. ¿Qué ocurre? Las bacterias, como seres vivos que son, se va a replicar, se va a multiplicar en unas condiciones de temperatura, humedad adecuadas, ¿eh? Sí, por eso ahora, en temperaturas de 5 a 40 grados, 45, es una temperatura adecuada y ahí es donde se pueden refrigerar. Por eso, en estas épocas estivales, recomendamos que aquellos productos perecederos se conserven a temperatura de refrigeración. ¿Por qué? Porque ahí ya, aunque estén, aunque haya una cantidad de bacterias, estas no se van a poder replicar, ¿no? No se van a poder replicar y, por lo tanto, van a conservar el alimento. Pero, como decimos, los alimentos se deterioran porque se contaminan por bacterias y ellos son la responsable, multiplicando. Hemos hablado anteriormente de la clasificación de los alimentos según su vida útil, ¿no? Nos lo comentabas antes. Podríamos ver también, según su procesado, ¿qué tipos de alimentos habría? Bueno, en primer lugar tenemos cinco gamas. La primera gama sería alimentos frescos, aquellos alimentos que no tienen ningún tipo de manipulación, mantengan frescos, salizas, pues, carne fresca acelerada, ¿vale? Leche pasteurizada. El segundo grupo serían aquellos que ya tienen cierto tratamiento, con la segunda gama o también apertizados, serían, por ejemplo, las conservas, la leche utilizada. En la tercera gama de productos alimenticios serían los congelados, una gama muy importante hoy día por el trasiego mundial de alimentos. Daros cuenta que un alimento de promedio viaja a 5.000 kilómetros. Muchas veces pues, se hacen en estas condiciones de congelación. La cuarta gama serían aquellos productos que están envasados al vacío o en atmósfera protectora. Y en quinto lugar, la quinta gama serían los de última renovación, serían los productos tratados con calor, llámese los platos esterilizados, los sometemos a 120 grados aproximadamente durante 20 minutos, y también los platos pasteurizados, es decir, ya una temperatura inferior a sobre 85 grados centígrados, unos 5 días. En el primer caso de esterilizados, platos esterilizados, hablamos de una vida útil de meses, incluso de años, mientras que los platos pasteurizados, la vida útil sería de días. Hoy día, con las nuevas tendencias de vida, de trabajo y demás, pues es unos productos que están muy demandados y, por tanto, la industria lo está elaborando en cantidades importantes. Pues me quedo con ese dato que nos acabas de comentar, que seguro que ha llamado también la atención a todos nuestros oyentes, dentro de esos cinco tipos, ¿no?, de alimentos, según lo que es su procesado. Hablabas de los alimentos congelados y te referías a esa media, ¿no?, de que los alimentos viajan unos 5.000 kilómetros de promedio. Sí, sí, la globalización no... Los alimentos no son ajenos a la globalización, ¿no? Y entonces, claro, por eso, claro, este mundo globalizado, como digo, pues hace que haya un trasiego muy, muy importante de alimentos. Por eso, desde muchas asociaciones, lo que indicamos, sobre todo por la comida real, ¿no?, hablando en esos conceptos de superalimentos, comida real, pues, siempre apostamos por alimentos de la comarca, alimentos de la zona, alimentos autóctonos, ¿no? Démonos cuenta que todos estos alimentos, que ya sean conservados en congelación, ya sean con aditivos, conservantes, pues pierden muchas calidades nutritivas, que duda cabe, y sobre todo encarecen el producto también, y estamos eliminando al ambiente anhídrido carbónico, ácido sulfúrico, con las contaminaciones de los medios de transporte, ¿no? Entonces, la idea es tomar productos frescos, productos de la zona, que no tienen ningún tipo de conservante, ningún tipo de aditivo. El ideal, pero bueno, ¿quién le pone valla a la finca, no? Sí, sí, estamos hablando además de globalización, ¿no? Evidentemente. Otras cuestiones que podemos abordar, por ejemplo, ¿cuáles serían los métodos de conservación de los alimentos? Bueno, dentro de los métodos de conservación, pues podemos ver el clásico sería el tratamiento térmico, ya sea la pasteurización, esterilización o la autorización, tratamiento térmico, la propia deshidratación, la propia desecación. Por ejemplo, démonos cuenta que estas bacterias, los microbios, los gérmenes responsables de la alteración de los productos y también de la contaminación, es decir, que nos pueden enfermar algunos tipos de bacterias, pues ellas no necesitan un medio acuoso, un medio húmedo, porque las bacterias no son células procariotas, células antiguas, y no, ellas no comen, lo que hacen es beber. Entonces, si el alimento, mientras más desecado esté, pues ahí no pueden comer, y si no pueden comer, no se pueden replicar, y por lo tanto, el número importa. Entonces, ellas van a estar controladas. Entonces, por eso es un buen método la desecación. Imaginaros higos pasas o las propias uvas pasas, ¿no? Uh-huh. Las propias harinas, al tener un poco de actividad agua, inferior a 1, al coeficiente 1, pues entonces ahí puede haber bacterias, pero no se van a replicar. Y si no se la replica, las controlamos con la desecación, con la falta de agua. Otro método, el frío, el más clásico, el frío, ya sea por congelación o ya sea por refrigeración. Cuando hablamos de congelación, hablamos de temperaturas elevadas de 0 grados, normalmente menos 8 grados, menos 18 grados a nivel industrial, y en refrigeración estamos hablando de temperaturas entre 0 grados y 7 grados centígrados, ¿vale? Otro método muy antiguo y muy usado hoy día también sería el método de adición de sal, adición de sal, adición de azúcares, ya sea la mermelada, adición de sal, los sazonados, jamones típicos, ¿no? También hay conservantes, la industria nos ofrece conservantes, tanto químicos como naturales, el propio ahumado, el humo de ciertas maderas, sobre todo, le dan unas características organolépticas al producto, cuando son productos cárnicos crudos, embutidos, el ahumado, al fin y al cabo lo que hace es desecar, también. Las propias radiaciones también se utilizan en verduras, en cámaras frigoríficas también, y también el envasado, envasado al vacío, en atmósfera protectora, atmósfera modificada, también son buenos conservantes de los alimentos. Así que, pues hay que reflejar una paradoja que nos has comentado ya, ¿no? En este tiempo nos has destacado, ¿no? Cómo la presencia de agua, que el agua en definitiva es vida, pues eso mismo también significa la posibilidad de que existan o que puedan aparecer bacterias, y eso mismo hace que, por tanto, mientras más agua o exista presencia de agua, existe esa posibilidad, ¿no?, de que esos productos puedan caducar, puedan estar en mal estado antes, ¿no? Alterarse, efectivamente. Cuando hablamos de bacterias también hablamos de hongos microscópicos. No hemos hablado, pero también. También quiero decir, en favor de las bacterias y los hongos microscópicos, que afortunadamente no todos son perjudiciales. No todos son perjudiciales. Tenemos muchas que son beneficiosas. Por ejemplo, en el caso de la bacteria, ahora en estos días de verano, la cerveza es producida por un hongo, un Chesseromyces cerevisiae, concretamente, ¿no? La fermentación de la leche, las bacterias que están en el mar, las bacterias que están en el suelo, las bacterias que están en el rumen de los rumiantes, en fin, que hay muchas bacterias que son beneficiosas y son muy importantes en hombres. Hay que aclararlo, Pero queda ahí, ¿no?, esa paradoja de, para nosotros, el agua o el aire significan vida, ¿no? Y sin embargo, esos serían dos de los factores, dos de los enemigos de la conservación de los alimentos, ¿no? Sí, bueno, por un lado, el agua, todas las bacterias. Pensemos que las bacterias no son células, como digo, antiguas, porque había otras, y no tienen agua, no tienen boca. Entonces, la única manera de ingerir los nutrientes que lo necesitan, como ser vivo que son, es por ósmosis. Entonces, para hacer la ósmosis, la entrada de esos nutrientes por ósmosis, necesitan un medio acuoso. Si no hay agua, no pueden hacer la ósmosis, no pueden entrar a través de la pared bacteriana los nutrientes, y por lo tanto no puede comer, no se puede alimentar. Y no se replica, entonces no hay número, entonces menos de número las tenemos controladas de alguna manera. El oxígeno, muchas bacterias son aerobias y necesitan oxígeno, pero hay otras bacterias que no necesitan oxígeno, anaerobias, así que ya depende de qué bacterias estamos hablando. Bueno, pues otro apartado en el que tienen que estar muy pendientes nuestros oyentes, porque vamos a hablar, Francisco, si te parece, de métodos para descongelar. Bueno, descongelar sobre todo, o bien, si no tenemos prisa, en nevera, es decir, a temperatura de refrigeración, ¿vale?, a entre 0 y 7 grados centígrados, también con la propia agua fría y también con el microondas, Todos estos tres métodos son bastante seguros para congelar. Lo que sí hay que saber, y que muchos consumidores lo saben, es no volver a congelar un producto que se ha descongelado previamente. No es indicado. Así que a tener en cuenta eso. Claves, por ejemplo, que podamos destacar para la inocuidad de los alimentos. Sí, para evitar la intoxicación alimentaria, sobre todo en estos alimentos que son susceptibles de contaminarse, sobre todo el primer punto sería limpieza. Limpieza, ¿no? Es muy importante, ¿no? Ya sea de mano, indumentaria, del material, del utillaje y demás, ¿no? Por otro lado, separar separar alimentos crudos de alimentos cocinados. Es muy importante tener en distintas ubicaciones estos productos. No podría haber una contaminación cruzada de los productos crudos a los cocinados. Otra recomendación muy importante es cocinar completamente los alimentos. Debe de alcanzar al menos 65 grados centígrados durante 20 minutos, al menos. Ya con esas temperaturas y estos tiempos, nos garantizamos de que si hubiese algún tipo de contaminación microbiológica, la destruimos. 65 grados, nos ha dicho Francisco, ¿durante cuánto tiempo? 65 grados centígrados, unos 20 minutos. Hmm. Con eso ya nos garantizamos si hay algún patógeno, pues lo eliminamos, lo destruimos. ¿Vale? Es un microbiológico, el cocinado completo. Se puede dar el caso de que algunas piezas cárnicas grandes, esa temperatura no se alcance en el interior. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Se puede alcanzar en el exterior, pero no en el interior. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? El cocinado completo, todo, en toda la integridad del, en este caso, de la pieza cárnica. Uh-huh. Y, por supuesto, una vez que está cocinado el alimento, mantenerlo a una temperatura adecuada, mantenerlo a una temperatura ambiente, porque sería idóneo o bien mantenerlo por debajo de 5 grados centígrados, hasta cero de ventilación, temperatura de refrigeración, o bien por encima de, en caliente, por encima de 65 grados centígrados, ¿no? Porque es una mesa caliente, ¿no? Porque entre 5 grados centígrados y 65 grados centígrados, ahí la bacteria tiene una temperatura favorable, una temperatura eugenésica, que puede favorecer la replicación de las mismas. Y sobre todo, muy importante, agua potable, ¿eh? En la que el agua esté potabilizada. Normalmente la red de abastecimiento pues nos garantiza un agua potable, es decir, que está exenta de patógenos. El tema importante es el agua. Pues ahí están las claves para evitar esa intoxicación de los alimentos, para la inocuidad de los alimentos. Nos hablabas de que los alimentos deben estar bien cocinados. Es verdad que a muchas personas, sobre todo a lo mejor incluso en otros países o en otras zonas, suele gustar de alimentos no demasiado hechos y por tanto no demasiado cocinados. Esto por tanto tiene sus riesgos, ¿no? Efectivamente, sí. Alimentos crudos, poco hechos, pueden comportar, ya desde el punto de vista no solo bacteriológico, sino otros tipos de parásitos que puede contener la carne, sea la propia triquina, nematodos, criptosporidium. Entonces, el cocinar muy poco la carne es un riesgo sanitario muy importante que se corre. También hay que decir que, por el contra, carnes o alimentos muy, muy cocinados también pierden mucho las características nutritivas. Hmm. Se altera la proteína, la vitamina. Entonces, sí. Eso hay que puntualizarlo. Tiene que haber un término medio. Consiste en la buena virtud. Pues también en este caso del cocinado de los alimentos. ¿Cuál sería la estrategia de la seguridad alimentaria? Bueno, después de la crisis de las vacas locas y esto de la legislación alimentaria europea y demás, la idea es muy clara. La idea es más vale prevenir que curar. Entonces, la seguridad alimentaria se basa en un control integral y preventivo a lo largo de toda la cadena alimentaria. La máxima célebre de que de la granja hasta la mesa, el concepto de trazabilidad, ¿sí? Seguir el rastro de un alimento, un animal, un pienso a lo largo de toda la cadena alimentaria, ¿no? Nos da esta garantía, este control, ¿vale? Daros cuenta que los manipuladores de alimentos somos la principal fuente de contaminación, ¿eh? Y por tanto, aplicar unas prácticas correctas de higiene, ¿eh? Hay unos manuales, la Administración lo publica, la Comunidad Autónoma, el propio Ministerio de Sanidad, ¿eh? Y daros cuenta, recordando a Indira Gandhi, que nuestra vida no está en manos de los dioses, sino en manos de los manipuladores del alimento, ¿no? Es decir, que el manipulador del alimento tiene un papel muy, muy importante. Y claro, evidentemente, alimentos no bien manipulados nos pueden enfermar, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy, muy claro, entonces es muy importante. ¿Existen alimentos completos o integrales? Desgraciadamente no. Desgraciadamente, tanto en alimentación humana como en alimentación animal, no existe un alimento integral, completo, que satisfaga todas las necesidades en cuanto a proteínas, vitaminas, minerales. Es decir, sería lo ideal. Yo me tomo tomate y yo tengo todas mis necesidades completas. No, realmente no ocurre así. Como ejemplo de los alimentos más completos que existen, podemos hablar de la leche pasteurizada, leche pasteurizada, me refiero a leche que tiene un tratamiento de pasteurización, ¿no? Normalmente está en la nevera, ¿no? También se puede llamar leche fresca, pero la leche pasteurizada, no la leche uperizada. Porque, claro, la leche uperizada es aquella que tiene un tratamiento térmico de unos 172 grados durante un choque térmico de 2 segundos. Esa leche, ese golpe térmico desnaturaliza las proteínas y vitaminas y, por lo tanto, no son lo bueno de la leche, lo tienen desnaturalizado, no son útiles al organismo. Entonces, lo suyo es tomar leche pasteurizada, como digo. Y otro elemento bastante completo y bastante integral es el pan de cada día, pero el pan fermentado. Hay algunas panaderías, algunos prefabricados, que el pan no lo fermentan adecuadamente. Entonces, el pan fermentado también es otro buen alimento. En general, la idea es que una dieta equilibrada tiene que ser a base de una dieta variada. Pensemos que tenemos que comer de todo, pero no en la misma cantidad. Entonces, esa es un poco la idea. He escuchado, ¿no?, muchas ocasiones por parte de especialistas médicos, ¿no?, que hablando de alimentos completos, quizás para el ser humano el más completo llegaría en los primeros meses de vida, ¿no?, que sería la leche materna, ¿no? Claro, efectivamente, somos mamíferos, ¿no? Nuestra clasificación taxonómica nos lo está diciendo, somos mamíferos. Entonces, y sobre todo también la leche, los primeros estadios, y sobre todo el calostro, ¿no?, la leche con anticuerpo. Hombre, en humana, como veterinario, en humana, que un niño no tome el calostro de la madre no nos preocupa. ¿Por qué? Porque el tipo de placenta de las señoras son hemocoriales, que tienen solamente una capa, y por ahí durante la gestación pueden pasar la defensa, los anticuerpos, la inmunoglobulina, ¿no? Pero no, en el campo mío, en el campo de la veterinaria, aquí nuestra hembra doméstica no tiene una placenta hemocorial, es decir, con 4 capas, y entonces no posibilita el grosor de la placenta, no posibilita el paso de anticuerpos, de defensas de la madre al neonato. Entonces, por eso, para nosotros sí, los chivitos, corderitos, porcino, ternero, sí es muy importante el propio los potrillos, nos interesa que tome ese calostro, esa leche primera, que es mucho más densa, pero por la mucho más amarilla, pero por la concentración de anticuerpos, de inmunoglobulina. Es muy importante. Hablamos de alimentos completos o integrales, no existen como tal del todo, ¿no?, al 100%, nos daba de todas formas esos ejemplos, Francisco. ¿Qué podemos decir de esos términos de superalimentos para una óptima salud? Bueno, ya no lo dijo Hipócrates, 452 años antes de Cristo, que tu alimento sea tu único medicamento. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que llamamos las defensas, pues no son más que inmunoglobulina. Si nosotros no somos capaces de ingerir a través de estos alimentos adecuados, no vamos a poder, en nuestro sistema inmunológico no va a poder elaborar esta defensa, estos anticuerpos. Eso es fundamental. Entonces, una buena alimentación es fundamental para un buen estado de vida. Estos superalimentos, pues es lo que ha habido toda la vida. Son alimentos que son ricos en fitonutrientes, en minerales, y son, por supuesto, tienen compuestos antioxidantes, sea la vitamina A, la vitamina E, el tocoferol, ¿vale? Estamos hablando del propio limón, el propio tomate, alimentos que están un poco como la chía, la chorela, en fin, alimentos, la stevia, la quinoa, en fin, el propio ajo negro, ¿sí? Alimentos que hemos tenido ahí, alimentos normalmente de un solo ingrediente que están ahí, que son las propias verduras, en fin, todos esos alimentos aportan una cantidad de nutrientes, de compuestos antioxidantes fundamentales para la vida. Sí. Démonos cuenta que vivimos en un mundo tóxico, un mundo que la contaminación es muy importante y no somos, los alimentos no son ajenos a este tipo de contaminaciones. Ya sea en el caso del fipronil, que hemos tenido aquí estos casos de contaminación con esta insecticida en huevos, o sea, las dioxinas, en el caso de la carne de pollo, que tenemos que ser cautos a la hora de todos estos alimentos. Y también, no sea alarmista, pero sí realista, que ya la Organización Mundial de la Salud lo ha quedado claro, que un tercio de la neoplasia, un tercio de los cánceres, son producidos por una mala alimentación. Entonces, la idea es más alimentos y menos medicamentos. Convertiría la máxima gasta en la plaza y no gasta en la botica, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La alimentación es fundamental. Hay que dejar de lado la comida basura, la comida rápida, rica en azúcares, en grasas saturadas, que son comidas que son muy perjudiciales, y sobre todo tener en cuenta que existe entre doctores. Un doctor sería el doctor del deporte aeróbico, deporte adecuado, otro el doctor de alegría, eufórico, y por último el doctor de la dieta. Una dieta equilibrada, correcta, es fundamental para estar óptimo de salud. Hemos hablado de globalización, ¿no? Hemos hablado de alimentos, estamos hablando de ello. Está claro que existe una industria alimentaria que hace que, bueno, pues haya una cantidad inmensa, ¿no? De alimentos, una producción inmensa a nivel planetario, con la paradoja también de que, de todas formas, en muchas zonas se sigue pasando hambre. Pero en nuestra vida cotidiana, la verdad es que es muy habitual el desperdicio de alimentos, algo que también, si te parece, podíamos abordar, ¿no? Por la cuestión de también la sostenibilidad del planeta, ¿no? Sí, por supuesto. Es un punto que se ha cuantificado de la propia ONU y la propia Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente un tercio de los alimentos se desperdicia. Esto en un mundo donde 800 millones de habitantes pasan hambruna, es inconcebible, no tiene mucho sentido. Quería hacer puntualizar aquí que cuando hablamos de crisis alimentaria, hablamos de que había un problema de intoxicación alimentaria, ¿vale? Cuando hay escasez de alimentos, hablamos de hambruna. Entonces, una crisis alimentaria no significa que se pase hambre, sino significa que hay un problema de intoxicación. Quiero que vea claro, lo he visto en algunos artículos, de que confunden crisis alimentaria con hambruna. Son dos cosas distintas, que me gustaría recalcarlo. Entonces, hay que tener respeto por los alimentos. Yo, pues, vengo de una humilde familia y yo la respeto por la comida, la hemos tenido. Si hoy sobra comida, para mañana se aprovecha, se mantiene, como hemos dicho, y se come y no pasa nada, ¿no? Así que no hay que tener respeto. Aunque uno pueda pagarla, pero debe de respetar la comida, el consumo responsable de desechar, el consumo responsable de agua, ¿eh? Entonces, demos cuenta que cada vez, curiosamente, cada vez más hay alimentos en la basura y basura en los alimentos. Sí, muchas veces es inconcebible. Por otro lado, la sostenibilidad. Sí, pensemos que la humanidad tiene unos retos muy importantes, como son, aparte del efecto invernadero, el efecto del aumento de la temperatura, la desertificación. Démonos cuenta que el informe Nagaskia de la ONU del 2012 lo dice muy claro, que todos los años perdemos el 1% de su oferta, que es unos 12 millones de hectáreas. Eso es inconcebible. Por otro lado, estamos aumentando la población mundial en 100 millones de habitantes. Ya somos 7.300 millones, pues esto, hay unos recursos que son ilimitados, ¿eh? Aquí juega un papel muy importante la fertilización orgánica de nuestro suelo. Y eso se hace con nuestros animales. Me gusta recordar a mi profesor doctor de la Vega, que decía, pues murió este gran profesor, que dice, antes, decía un refranero castellano, manchego, antes sin orejas que sin ovejas. Y ellos son agricultores, así que el papel de los rumiantes es fundamental para la sostenibilidad de nuestros suelos, porque pensémonos que todos los alimentos vienen o bien del suelo o bien del mar. Eso hay que tenerlo en cuenta y tener esos criterios de sostenibilidad, es decir, satisfacer las necesidades alimentarias de nuestra generación actual sin comprometer el abastecimiento alimentario de las venideras. El mundo, el planeta no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos, que le vamos a dar a nuestros hijos. Entonces, desde el punto de vista, hay que tener respeto por los alimentos, mucho respeto. Nos fijamos si te parece los alimentos de origen animal. Bien. De todos los alimentos, el 70% son de origen animal. Pese a quien le pese. Que así. De hecho, lo hemos dicho, tenemos que comer de todo, no la misma cantidad. Me refiero a que hay gente que, pues, no quiere estos alimentos. Pero bueno, están aquí. Hay proteínas de origen animal que no sustituyen a las de origen vegetal y viceversa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, si el veterinario tiene una función primordial, ¿por el veterinario garantiza la seguridad alimentaria de los alimentos de origen animal y también una cosa muy importante que los consumidores están muy sensibilizados es el bienestar de los animales. Es muy importante que estos animales tienen, hay una normativa muy importante, tanto a nivel estatal como a nivel comunitario, que protege a los animales, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Entonces, si nuestros animales están sanos, las poblaciones están sanas. El papel del veterinario es fundamental ahí. De hecho, nuestro lema es higiene pecoris, salud populi. La higiene de los animales es la salud de los animales, fundamental. Por otro lado, y el propio Ramón y Cajal lo decía, era un gran médico, pero aparte él reconocía que si la medicina humana salva al hombre, la medicina veterinaria salva a la humanidad. Entonces, los veterinarios en este aspecto tienen un papel muy importante. Pensamos, por otro lado, que si no tuviésemos alimentos de origen animal, ¿cómo podríamos satisfacer a la necesidad alimentaria de la población? Un poco no tiene sentido. Sí. Hay que ser realista y tener los pies en la tierra. Si el hombre no podría vivir sin animales, ya solamente por el punto de vista de abastecimiento de alimentos, sino la propia fertilización orgánica, que hemos dicho, los suelos, el aprovechamiento de recursos endógenos, nuestro mal de pasto, evitar fuego. Entonces, ese papel es fundamental, ¿no?, en la alimentación y en la sostenibilidad del sistema productivo. Pues los sistemas productivos tienen que ser sostenibles en el tiempo. El sistema tiene que ser sostenible en el tiempo. Pues recuerden que estamos hablando de seguridad alimentaria, que nos estamos fijando, estamos poniendo el foco en distintos aspectos dentro de lo que es este apartado, esta sección de salud y verano, hoy con este tema protagonista. Por ejemplo, otro aspecto muy importante a tener en cuenta, lo has comentado con anterioridad, el etiquetado, ¿verdad?, de los alimentos y su trazabilidad. Sí, efectivamente. El etiquetado es fundamental, es la presentación de nuestro alimento, ¿no? Entonces, quiero hacer hincapié de que con esta charla que estamos dando a las asociaciones, a los colegios, que el consumidor, que en definitiva somos todos, debemos estar informados y formados. Debemos informados, claro, porque claro, si no tenemos las nociones mínimas no podemos garantizar nuestra propia seguridad alimentaria y la de nuestros familiares, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces es muy importante tener unas nociones mínimas para entender el etiquetado. Ante todo, el etiquetado debe informar de forma legible sobre la marca sanitaria, es decir, el número de registro sanitario, que te dice que está autorizado por Salud Pública, es un registro que cualquier de carácter público, cualquiera puede consultar en la página de Ecosan, es decir, la Agencia Española de Consumo, y ve las características y puede comprobar que efectivamente ese número de registro se corresponde con ese fabricante, ¿no? Datos del fabricante, ¿no? Razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico, ¿vale? Condiciones de conservación muy importantes, claro. Si yo adquiero un alimento que necesita estar refrigerado y no lo mantengo en la cadena de frío, pues ese alimento cuando pasen 4 o 5 horas, cuando llegue a mi casa, pues el producto puede estar alterado y por lo tanto puede tener alguna intoxicación. Mirar la fecha de vida útil, ya sea fecha de caducidad, fecha de consumo preferente o consumir preferentemente antes de fin de año, ¿no? Por otro lado, muy importante, información sobre los alérgenos alimentarios. Hay muchas personas, un 3-4% de la población, que presenta algún tipo de alergia alimentaria. Hay 14 grupos de alergenos. Normalmente el consumidor lo sabe, que es alérgico al huevo, o al apio, o al altamuce, a la soja, a los moluscos, a la leche, en fin. Ya no debe venir. Y también debe venir si el alimento tiene algún componente de organismo modificado genéticamente. También debe venir. Y también recientemente, a partir de 2012, que muy importante es el valor nutricional de los alimentos por 100 gramos o 100 mililitros, importantísimo. Porque claro, viendo esto, vemos la cantidad de kilocalorías o kilojulios que tiene el alimento. Ya uno se puede hacer una idea de esa energía, ¿no?, que está tomando. También debe informar sobre las grasas, sobre todo también dentro de la grasa, cuál es el porcentaje de grasas saturadas, también información sobre los azúcares, información sobre las proteínas y también sobre la sal y el hidrato de carbono. Esa información es fundamental para el consumidor. Y sobre todo, el etiquetado no debe de poder confundir al consumidor. No debe de poder hacer cualquier imagen, cualquier vocablo que confunda al consumidor. También, muy importante, en el etiquetado, un nuevo reglamento de 2011, que el tamaño de letra. Sí, también tiene que tener un tamaño de letra mínimo para que el consumidor lo pueda leer. A veces lo he etiquetado, ha sido una letra tan pequeña que no había manera de poder, era ilegible prácticamente, ¿no? Muy importante, ¿no? El tamaño de letra ya se tiene en cuenta y efectivamente hay un mínimo de 0,8 milímetros de tamaño que puede ser visible al ojo o al ojo humano, ¿no? Pues todo esto sobre el etiquetado y bueno, la trazabilidad importantísima, de nos decías al principio, ¿no? Desde el origen del alimento hasta donde se fabrica y bueno, cuándo o dónde se acaba vendiendo, ¿no? Exactamente. Sí, pues al final el sistema de trazabilidad o rastreabilidad es el que te permite el origen y el destino de un alimento, como hemos dicho, de un pienso o de un animal a lo largo de la cadena alimentaria. Nos da esta garantía. Y dentro de los problemas que hemos apuntado en torno a los alimentos, a la seguridad alimentaria, la verdad es que no podemos finalizar, ¿no?, sin hacer referencia a lo que es toda una epidemia que la propia Organización Mundial de la Salud destaca en estas últimas décadas, como es la obesidad, ¿no?, a nivel mundial. Exactamente, la obesidad, el exceso de estos azúcares, de esta dieta, de una comida rápida, hipercalórica, azúcares, grasas saturadas, y también a veces el sedentarismo ha llevado a esta obesidad o sobrepeso con todos los problemas que ello conlleva, problemas cardíacos, problemas de colesterol, problemas de diabetes. También problemas de autoestima, eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, a raíz de toda esta transición nutricional que estamos viviendo en estos últimos años, el propio Ministerio de Sanidad y Consumo ha ideado lo que es la conocida estrategia NAO, es decir, la estrategia para la nutrición, prevención de la obesidad y del sobrepeso. Al fin y al cabo, muy brevemente, como diría Baltasar García, lo bien dicho es corto: come sano y muévete. Pues todo ello sobre lo que en definitiva son los lemas también de, como lo decías, ¿no?, de la estrategia NAOS, ¿no? Nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. Que hay que tener en cuenta frente a esa epidemia auténtica que es la obesidad como gran problema de la salud a nivel mundial. Bueno, sobre todo en niños, que puede afectar hasta el 25%, Entonces, hay muchos problemas de que, claro, el niño que esté con sobrepeso o incluso obeso, pueden el rendimiento escolar se ve mermado, como hemos dicho, problemas de autoestima, entonces problemas de depresiones, en fin, que el tema de la hay que comer de todo, pero no la misma cantidad. Entonces, como todo en la vida, hay que, en término medio, hay que comer lo que hay que comer, en función de las necesidades de cada persona. Pues nos vamos a quedar en este punto agradeciendo además todo el tiempo que nos ha dedicado hoy en este espacio de salud y verano el veterinario Francisco Roldán en torno a seguridad alimentaria. Francisco, ya simplemente por culminar, un consejo que dejaría, nos has dado muchísimas recomendaciones, un consejo para estas semanas, para estos meses de verano en torno a ese aspecto de la seguridad alimentaria, ¿con qué nos tenemos que quedar fundamentalmente? Hombre, en principio, tener en cuenta qué alimentos estamos tomando. Segundo, mantener las condiciones de conservación, ya sea frío o sea en caliente. Sobre todo, tomar mucha agua, evitar alimentos azucarados. Lo que hemos dicho, es un buen desayuno, como se suele decir. Hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Es muy importante ese, ¿no? Sobre todo tomar muchas verduras, evitar los fritos, sobre todo también alimentos con fibra, no abusar de la grasa, dejar el picoteo, sobre todo evitar alimentos procesados, alimentos que tienen mucha manipulación, mucho aditivo, mucha química. También el propio consumidor, un manejo y consumo responsable de alimentos, fundamental. Elegir alimentos de la comarca, de la zona, alimentos autóctonos, que no tiene tiene una vida útil, aunque tenga una vida útil mascota, son mucho más nutritivos. Y sobre todo, muy importante, que la mejor prevención es la información. A veces nos damos cuenta de que el usuario, el consumidor, debe estar informado de todo esto. Todos estos conocimientos debe tenerlo en cuenta ahora. Entonces, es importante todo. Y el deporte es fundamental. Entonces, la actividad física, el deporte, comer sano y en general, pues una vida sana va relacionada a la alimentación y el deporte. Pues nosotros que hemos querido contribuir también en lo que es la información a nuestros oyentes, gracias a la colaboración, como decimos, del veterinario Francisco Roldán, que además cada cierto tiempo ofrece en nuestra localidad distintas charlas sobre este tema de seguridad alimentaria en centros educativos, para asociaciones, etcétera. Así que, Francisco, agradecerte, como decimos, todo este tiempo y bueno, toda esa serie de recomendaciones que nos ha ofrecido en el día de hoy. Pues nada, pues encantado de poder estar con vosotros. Muchísimas gracias. Buenos días a vosotros.